Fue lo que pasó. Querían de nuevo volverlo a hacer. Ojo, traigo chiquititos mis ojitos por la mapoña. Senda verga. Firmaron un contrato y ahora perdieron. Les toca dar. Dado estado. Y Nike lo tiró y dijo que ganamos. Es nuestra vuelta. Bam, bam.